tenían una situación de necesidad de tierra y de vivienda. Nosotros, al no tener respuesta desde el Estado ni desde el Gobierno Nacional, decidimos convocarnos en asamblea, golpeando puertas y nunca ser escuchados, pasando las necesidades y olvidados. Pero hoy decimos basta. Un día 15 de enero del 2008 recuperamos tierras y viviendas que estaban abandonadas. Tierras y viviendas que estaban abandonadas. Y suena hipócrita esto, porque hay mucha gente que no tiene vivienda hoy por hoy. Pero sí, nosotros tuvimos la fuerza, la valentía, la fe que íbamos a recuperar ese predio. Estuvimos 3 meses ahí en esa toma, aguantando, con policías, sin agua, sin luz, luchando por un derecho digno, un derecho que la Constitución Nacional nos avala. Nos agarramos de eso porque era la realidad. Tuvimos 3 meses en ese lugar. En esos 3 meses hubo intereses políticos, hubo intereses creados. Trajeron, como en todos los veranos, que sucede en Mar del Plata, porque Mar del Plata somos dos partes, la parte turística, la parte que se ve del centro, pero no la periferia, las villas, los asentamientos, las que no están urbanizadas, las que tenemos arroyos, que nos inundamos, que vivimos con las ratas y las víboras. Pero sí, no tuvieron un minuto de temblar su mano para firmar el desalojo de los sin techo. Con ese brutal desalojo, después de los 3 meses de toma, nosotros manteníamos la fe intacta y creíamos en ese derecho. Hoy los sin techo tienen 55 casas ganadas en el barrio Pueyrredón. Los sin techo tienen 15 casas ganadas en el Belisario Roldán. Tenemos firmado un contrato por 12 casas más que vamos a construir a Cooperativa 15 de Enero. Compañeras y compañeros, nosotros tenemos un lema: la dignidad no se desaloja. La dignidad está en nuestro derecho, por el trabajo, por la vivienda digna, por la tierra, por la educación, por el trabajo. Compañeros y compañeras, celebremos este día con más fervor que nunca. Celebremos, porque, como dijo el comandante, acá no se rindió nadie.